Recibimos a Mauro Monteiro. ¿Cómo andás, Maurito? Buen día, Cintia. Buen día al equipo y buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿vos? Todo bien, todo tranquilo. Bueno. Pero un poco preocupado por algunas recorridas que me hice en algunos comercios de Santa Rosa. Ay, ay, ay. La verdad que sí, porque te digo que era justamente lo que les iba a comentar. En algunos comercios chinos, que es donde habitualmente en algunos barrios la gente va a comprar y hace las compras diarias de todos los días y sobre todo de la canasta básica, están restringiendo la venta de algunos productos. Y me contaban algunos dueños que no están teniendo precios para la semana que viene. Esto le había pasado la semana previa a las elecciones y ahora les pasa esta semana también. No saben si tiene que ver con una posibilidad de un aumento en las naftas, si tiene que ver con todo este despelote previo a las elecciones, o puede que algunas empresas estén guardando algunos productos. Pero, por ejemplo, supermercados chinos de Colonia Escalante, que hay dos, uno en la calle Fiorucci y otro sobre la calle Edison, tienen algunas restricciones para vender, por ejemplo, yerba y también azúcar. Dos elementos básicos de la canasta. ¿Y qué dice el cartel? Habitualmente la gente lleva y mucho. Sí, ¿cómo dice? ¿Uno por familia? Claro, dos. Dos. Que de última, si vos decís, bueno, te llevas 2 kilos de yerba, vas más o menos, vas zafando. Uh-huh. Pero eso hasta hace una semana atrás, vos podías llevar lo que quieras. Claro. Ahora lo están restringiendo porque lo que no pueden es, como hoy contabas vos más temprano, contaban ustedes en el pase, es esa poca previsibilidad de poder contar con la reposición de los productos. Y eso es lo que están previendo, porque la semana que viene podría venirse un nuevo aumento en algunos productos. Por eso es que por ahora en Santa Rosa hay una pequeña restricción en algunos productos. Después, por ejemplo, aceite, que es uno de los productos que más llevan, están vendiendo normalmente, y también productos de limpieza o galletitas, panificado, todo eso es normal. Pero sí me llamó la atención que en estos dos productos, en los dos supermercados, haya una restricción de 2 por persona. Y esto pasó ahora. Y esto, y yo creo que tiene que ver justamente por el valor de reposición, pero también porque frente a la escasez de nafta, que es un ejemplo, ¿no?, que nos hicieron sentir este fin de semana, la población empezó a pensar, falta nafta, va a empezar a faltar papel higiénico, va a empezar a faltar yerba, va a empezar a faltar leche, y salieron a comprar como locos. Bueno, no tendría por qué pasar eso, pero no, ya tendría, no generan ese miedo. Claro, no tendría por qué pasar, pero sobre todo también, Cintia, ha pasado en muchísimas oportunidades durante este fin de semana que mucha gente hacía la cola de 1 o 2 horas para cargar nafta cuando no necesitaba, uh-huh, tenía el tanque lleno. Claro. Y lo que hacía era cargar en un bidón para tener de repuesto. Qué ganas de perder el tiempo, realmente. De reserva. Porque si vos me decís, se va a ir normalizando en 2 días, excepto que vos lo utilices para viajar, uh-huh, seas un taxi trucho, o no sé, o trabajes lejos y tengas que hacer por lo menos un par de viajes por día, no necesitarías tener un tanque más un bidón de 20 litros por las dudas. Claro. Entonces, también eso sucedió, que mucha gente cargaba en los bidones, pero tenía el tanque lleno. O sea, no es que necesitaba nafta. En otras oportunidades había personas que necesitaban cargar porque estaban, uh-huh, en reserva en el tanque del vehículo. Claro, en sí, este sí. caso, en los productos de la canasta básica, pasa lo mismo. Quizás tenés, pero por las dudas vas y compras. Entonces llegás al supermercado o a un autoservicio chino y te dicen 2 por persona. Entonces te haces toda la película, todas las psicosis que no solamente te van a aumentar la nafta, sino que te van a aumentar otros productos. Por eso es que está bueno también tener desde los gobiernos, o sea, desde los administradores de los estados, tener la certeza de que no van a aumentar, o por lo menos que va a haber para poder comprar. Claro. Bueno, solo en esos, ¿no? En el resto de negocios de barrio, eso yo no he visto. No, en esos negocios de barrio no, porque habitualmente vos comprás un paquete. Sí, o sea, claro. Un paquete de azúcar, un paquete de hierba, un paquete de harina, porque justo quisiste hacer pan, o quisiste hacer unas tortas, o necesitabas para alguna cosa. Es raro que te compres 4 o 5 paquetes. Es muy raro. Es real, sí, sí. Pero, por ejemplo, si uno quiere comprar con algo para tener para estoquearse, como se dice habitualmente, te vas a un supermercado de los tipos mayoristas, compras un pack de yerba, por ejemplo, playadito, que te venden de 5 packs, y ahí tenés para unos días, y ahí sí podés comprar un solo pack y tener 5 paquetes de 1 kilo, digamos. En los comercios de todos los días, en algunos, sobre todo en los chinos, hay una restricción que por eso me llamó la atención. Le preguntaba a alguno de los dueños y lo que dicen es: estamos restringiendo porque no sabemos qué va a pasar la semana que viene. Bueno, ya sabíamos que iba a estar bravo de acá al 19. Va a estar bravo, sí, sí. Bueno, habrá que apechugar, no queda otra. Sí, sobre todo no psicopatearse con situaciones que se pueden ir mejorando con el tiempo. Por supuesto que según de la vereda que estés o de cómo veas la situación y sobre todo cómo veas el futuro del país o qué futuro del país querés ver. Uh-huh. Hay gente que necesita los productos y otras personas que lo que dicen es: me voy a estoquear por las dudas. En cualquiera de los dos casos es respetable, pero una cosa es la necesidad certera y genuina y otra cosa es que por un capricho o por poca solidaridad uh-huh. con la otra persona, vos compres y no necesites. Muy bien. ¿Alguito más, Mauro? No, cuando sea necesario, acá estamos. Dale, gracias. Hasta luego.